Y hermanos y amigos, hace algún tiempo salió un titular en el periódico y decía que grandes científicos de las Naciones Unidas han encontrado que el centro fundido de la Tierra está fallando. Esta noticia no es muy linda. Y que ellos creen que en cualquier momento, desde hoy hasta el final de este siglo, ocurrirá una falla gigante que hará saltar las ciudades de las naciones. Palabra sencilla, están diciendo que la catástrofe más grande que jamás ha ocurrido aquí está a punto de ocurrir en la Tierra. Dicen ellos que será el terremoto más terrible que jamás se ha visto, cubriendo todo el orbe. Y ellos calculan que ese terremoto va a matar lo menos 100 millones de personas. Es una noticia que no es muy linda, pero eso es lo que anuncian expertos científicos de las Naciones Unidas. Ellos saben lo que están hablando. Ellos saben lo que están hablando. Ahora, con todo y eso, oiga con cuidado. Nosotros, nuestra fe no está en los científicos. Ni nuestra fe está en las Naciones Unidas tampoco. Nuestra fe está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra fe está en la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará ciertamente. ¡Gloria sea Dios! Y todo este pueblo hermoso, reverente, temeroso de Dios, de esta linda población de San Francisco de Macorís, yo doy gloria a Dios por la reverencia de ustedes. Y yo espero que ustedes tengan la fe, no en los hombres, ni en nuestra sabiduría. La fe en ese Dios todopoderoso que creó cielos y tierra y que ama tanto a la humanidad, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser herederos del reino eterno. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Si ponemos nuestra fe en Él, tendremos victoria por los siglos y los siglos. Ahora, si es cierto de ese terremoto mundial que viene, si eso es cierto, oiga bien, tiene que estar en la Biblia. Porque no me diga a mí que al Dios de nosotros se le olvidó poner algo tan grande como eso en la Escritura. Si cosas pequeñas están en la Escritura, ¿cómo será una cosa tan grande como esa? Si ese terremoto viene, tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es cierto entonces. Está en la Biblia. El que conoce la Biblia sabe muy bien. Apocalipsis, capítulo 16, verso 18. La Biblia dice que Juan, el apóstol, en visión, dice: vi relámpagos y oí voces y truenos. Y ocurrió un terrible terremoto, un temblor de tierra tan grande como nunca se ha visto desde que hay hombres sobre la tierra. Y el apóstol dice: así fue de grande ese terrible terremoto. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que los científicos están muy acertados. Y Dios ha permitido que ellos descubran esa falla gigante del interior de la tierra. ¿Por qué Dios ha permitido que descubran eso? Porque Dios es un Dios de tanto amor y de tanta misericordia, que Él sabe que millares de personas en la tierra no creen a su palabra, ni se molestan en leer la Biblia. Entonces Él viene y levanta la ciencia para que descubra esa parte de Cristo por nada. Aunque arroja tempestad, aunque anuncien terremoto, aunque venga lo que venga, usted agárrese más de Cristo. Y esté firme, firme en las iglesias de este lugar, para que lo bauticen en las aguas y se llene del Espíritu Santo y usted mantenga su salvación. Y pase lo que pase, usted escape de los juicios que vienen. ¡Alabado sea Dios! Cuando Juan, el apóstol, hace casi 2000 años de eso, vio en visión ese terremoto, oiga esto, ya hacía miles de años que el profeta Isaías lo había visto y lo había anunciado. Mire, si esto es grande, que en el Antiguo Testamento Isaías, profeta, vio ese terremoto. Profeta Isaías capítulo 24, en el verso 20, el profeta dice, porque temblará la tierra como un borracho, oiga eso, vacilará como una choza, porque pesan sobre ella sus pecados. Isaías dice, ¿por qué es el terremoto? Juicio por el pecado. La tierra está tan saturada de pecado, tan llena de pecado, tan manchada, que se está hundiendo por el pecado. El pecado hunde al hombre, el pecado deshace a la humanidad, el pecado destruye a los seres humanos, el pecado mata a la humanidad. Pero no se preocupe, no se ponga triste, no se atribule, Cristo le ama, Cristo destruyó el pecado en su propia carne en la cruz del Calvario, Cristo destruyó, crucificó el pecado, toda maldición fue quitada, alabado sea Dios. Usted es libre por la fe en Jesucristo. Usted puede estar ahora en el pecado más terrible y decirme, no, yo estoy muy hundido. A eso fue que vino Cristo, a sacar los hundidos a flote. Alábe lo que Él vive. No, el Señor no me puede amar a mí. Yo he hecho tantas maldades. Está equivocado. Es una mentira del diablo. El diablo quiere que tú creas eso para él arrebatarte. Cristo te ama aunque estés hundido. Cristo te ama aunque estés bien perdido. Cristo te ama aunque seas mamado. Que Barrabás te ama. Te quiere salvar en esta noche. Esta es la última noche de campaña. Samaraya, Saba. Y Él quiere arrebatarte para sí mismo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Que no le permita a un diablo derrotado, asqueroso, que está perdido y sabe que él no tiene oportunidad, que lo engañe a usted y le haga creer que Dios no le ama. Mire que cuando Dios envió a Jesucristo a morir por usted, imagínese, ¿quién envía a su hijo a morir por nadie? Dios envió a Jesús a morir por usted. Usted tiene un salvador, amigo. Usted tiene un redentor. Usted tiene alguien que le ama tanto, que sin haber pecado nunca vino y se dejó matar por usted. Esta noche, hermano, ese Cristo, que aunque venga terremoto, usted escapará. Venga lo que venga, usted escapará. Porque la Biblia dice que pase lo que pase, los de Cristo Jesús permanecerán para siempre. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! Por eso el que está aquí, que aceptó a Cristo en la campaña, mire, ni uno se queda en la casa mañana. Mañana usted busque una de las iglesias que respaldó esta campaña y ahí esté la noche, para que empiecen a enseñarle esta palabra. Y usted va a salir feliz de ese culto de mañana de las iglesias, sabiendo que usted está manteniendo una salvación, que aunque este terremoto venga, que viene, esto no hay quien le impida. Esto está profetizado y la tierra está fallando. El pecado hace fallar la tierra y hace fallar todo el mundo. Pero venga lo que venga, usted te escapará. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Oiga lo que Jesucristo dijo. Juan capítulo 5, verso 24. El Señor dijo esta palabra, dijo, de cierto te digo, que el que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna y no vendrá juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¡Alabado sea Dios! Todos los que aceptaron a Cristo aquí en la campaña, noches anteriores, casi 6,000 personas, ustedes pasaron de la muerte a la vida al aceptar a Cristo ahí de corazón. Yo sí que había una sentencia de muerte por el pecado, pero al aceptar a Cristo ahí, la sangre de Cristo los limpió y quitó la sentencia. Usted ahora es libre, usted ahora es de Dios, usted ahora está escrito en el libro de la vida. A usted está ahora lavado en esa sangre, cubierto por esa sangre. Tiene derecho a la vida eterna que solo Dios puede dar. Alabado sea Dios, solo mantenga su salvación, mantenga su salvación, manténgase firme en Jesús. Alabado sea Dios, que en el día que se acerca nos abrazaremos en el cielo. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, oiga esto con cuidado. ¿Qué es lo que va a pasar en ese día terrible del terremoto? La Biblia dice que el terremoto viene, pero lo que los científicos no saben es lo que va a pasar en ese día, en detalle. La Biblia sí lo dice. Apocalipsis capítulo 16. el verso 19. La Biblia dice que cuando ese terremoto ocurra, dice, y la gran ciudad fue partida en tres partes. Hay una gran ciudad que la va a partir en tres el terremoto. ¿Cuál ciudad es esa? Usted y yo no lo podemos adivinar, porque los adivinos no entran en el reino de los cielos. Ni se puede inventar ningún cuento. Ah, eso es esto, es aquello. Hay mucha gente que hace eso con la Biblia. Por eso hay tantas doctrinas de error hoy en día, y tantas herejías, y tantas brujerías, y tantas maldades. No, para usted saber lo que quiere decir algo que está en la Biblia, la misma Escritura se lo tiene que explicar. El único que le puede explicar lo que quiere decir algo es el autor de la Biblia. La gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es la gran ciudad? Lo podemos decir con claridad porque está en la Escritura. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 8, la Biblia dice, la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora usted oiga eso ahora, que a Jerusalén la va a partir en tres el terremoto. Y oiga bien, Jerusalén, la Biblia dice que es ciudad de Dios, que es la ciudad del gran rey, que es la ciudad santa, que es la Sion aquí en la tierra, y Sion es la ciudad del cielo. Dice también la Biblia que Jerusalén será la ciudad capital del mundo cuando Cristo otra vez que a su reino, y ahí estará el trono del Señor y Jesús sentado ahí rigiendo las naciones. Y como una ciudad como esa le va a partir el terremoto, porque ahora mismo está en incredulidad. Ahora mismo están en pecado. Ahora mismo aborrecen a Jesucristo la mayor parte de ellos. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no se vende con nadie. Dios, al que obra justicia, lo levanta, lo honra, mire, y lo salva y lo libra de todo lo que sea. Y Jerusalén, ahora mismo, cuando venga el terremoto, la va a partir en tres. Y si esa es la ciudad que va a ser ciudad de Dios en el reinado que viene, y si esa es la ciudad que le llama la ciudad santa, y la ciudad del gran rey, y la va a partir en tres, oiga esto, y no se enoje, sonríese que yo le amo. ¿Cuánto más le va a pesar a todo pecador aquí abajo cuando venga ese terremoto? Si a Jerusalén lo va a partir en tres, imagínese al que esté en pecado en ese día terrible aquí abajo. Pero usted sonríase y diga, yo tengo a Jesús. Yo me convertí a Cristo en la campaña. Yo voy a permanecer en Cristo. A mí no me va a partir en tres, ni en dos, ni en uno, ni en ninguno. Porque los de Cristo Jesús, dice la Biblia, no vendremos a condenación, no vendremos a juicio, sino que permaneceremos para siempre con el gran Rey. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Saya Sálava! Se ha glorificado el nombre de Dios. ¿Qué más dice la Biblia que va a ocurrir en ese terremoto terrible? Juan lo vio en visión. Apocalipsis 16, verso 19. Juan dice, las ciudades de las naciones se cayeron. Oiga, eso sí es una cosa inquietante. Imagínense una ciudad como la ciudad de Nueva York. Hemos predicado docenas de veces ahí. Que tiene edificios que cuentan de más de 100 pisos. Ahora no solamente el famoso Empire State Building, ahora hay dos edificios gemelos ahí en Brooklyn que son más altos que ese edificio. 100 pies y tanto, 100 pisos y tanto. Y cuando ese terremoto sacuda toda la tierra y esos edificios gigantescos de Nueva York se desmoronen y caigan por tierra, ¿cómo será eso? Por eso que los científicos dicen que 100 millones de gente morirán en ese terremoto. Pero no es Nueva York solo. Todas las grandes capitales del mundo, Londres, Moscú, Tokio, las tremendas capitales de Sudamérica. Hemos predicado en México varias veces, y Ciudad México, la capital, calculan que tiene 17 millones de habitantes, la ciudad nada más. Sonríase que el Señor le ama. Tiene tres veces más gente que la República Dominicana completa, esa sola ciudad. San Pablo en Brasil, calculan que tiene 14 millones de habitantes. Buenos Aires en Argentina, calculan que tiene 12 millones de habitantes. Miren qué clases de ciudades. Y dice el apóstol, vi cuando las ciudades de las naciones se cayeron, le cayeron los edificios encima. Millares de personas perecerán Eso viene, no hay quien lo impida. Los científicos lo predicen, la Biblia lo profetiza. Las predicciones de los hombres pueden fallar, pero las profecías de la Biblia, aunque pasen los cielos y la tierra, se cumplirán. Alabado sea Dios. Por eso es que esta es época de avanzar hacia Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Usted no se ponga triste, ni se ponga a temblar, y se me vaya a afectar del corazón, que Jesucristo prometió, y óigalo bien, lo hemos predicado en noches anteriores aquí, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice, los que guarden la palabra de mi paciencia, yo también los libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. ¡Gloria sea Dios! Viene terremoto, pero Cristo nos librará. Venga lo que venga, Cristo prometió librarnos. Usted lo que tiene que hacer es agarrarse de Dios. Agarrarse de Dios. Y para agarrarse de Dios hay que agarrarse de Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie tiene al Padre si no es a través de Él. Esta es su noche. Los que aceptaron a Cristo en la campaña, mañana bien firme. Sea usted el primero que llegue a la iglesia y toque. ¿Qué pasó? ¿No han abierto todavía la iglesia? Aquí estoy. Alábelo que Él vive. ¡Alábelo que Él vive! Porque le van a traer enseñanzas que va a hacer que usted pueda mantener su salvación. Es lindo aceptar a Cristo, pero hay que mantener la salvación. Y como dice la Biblia, hay que entrar por la puerta, que es Jesús, pero después hay que andar por el camino, que es una obediencia a su palabra. Y a eso solamente las iglesias y los pastores que están puestos por el Señor le pueden enseñar a usted los detalles, para que usted mantenga esa salvación. Y diga que ruja tempestad, que caiga granizo, que haga terremoto. Yo estoy en Cristo. Estoy en la roca firme de la salvación. Los que están en la roca jamás caerán. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. ¿Qué más va a pasar en el día del terremoto? Oiga con cuidado. Ahí Apocalipsis 16, verso 19. Dice, y Babilonia la grande, la gran Babilonia, recibirá entonces la copa del vino de la furiosa ira del Dios del cielo. Eso sí es serio, porque dice que a Jerusalén le va a partir en tres el terremoto, pero a esa Babilonia la grande, la copa del vino de la furiosa ira de Dios caerá sobre ella. ¿Y quién es Babilonia la grande? Ahí estamos en el mismo asunto. Yo no puedo adivinar el asunto, ni puedo acá traer una teoría mía que me la inventé, porque me van a jancar el pelo. Alabado sea Dios. Yo tengo que probar con la Biblia quién es Babilonia la Grande, o callarme la boca, ¿no? De dos. ¿Quién es Babilonia la Grande? Está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versos 9 y 18. La Biblia dice que Babilonia la Grande es aquella gran ciudad, es una ciudad que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra. Eso está clarito. Hay una ciudad que está sobre siete montes. Cuando yo estaba en el mundo, más perdido que Belcebú, vi una película que nunca me olvido que se llamaba Las Siete Colinas de Roma. Y cuando me convertí bien en la Biblia, eso digo, ay, si esto es Roma. Esa misma es, alabe lo que Él vive. Y después dice, la ciudad que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en su cuerpo de hombre ministrando, Roma era la capital del imperio mundial terrible de los Césares, que cubría toda la tierra de esa época. Ahora mismo, eclesiásticamente, Roma también domina toda la tierra. Y el juicio más grande que caerá en los días que vienen, caerá sobre Roma. ¿Dónde más la Biblia dice eso? En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, el apóstol Pedro le llama a Babilonia a Roma por el paganismo que siempre ha imperado sobre esa ciudad. Pedro lo sabía muy bien. Yo tengo una Biblia que fue la Biblia con la que me convertí, que es una edición de un arzobispo mexicano que se llama Monseñor Strobinger. Es una gran traducción. Yo lo usé por mucho tiempo. Y ahí usted busca donde está ese pasaje que estamos hablando, Apocalipsis 16, verso 19. Y él abajo explica eso en una notita muy clara. Y dice, Babilonia se refiere a Roma por el paganismo que siempre ha imperado en esa ciudad. Así como lo dice Pedro, también dice el arzobispo mexicano, en primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, que sí, que hasta un hombre de una cultura vasta como es arzobispo reconoce que esa Babilonia la Grande es la ciudad de Roma. Apocalipsis 18, verso 4, dice que su humo quedará un humito de recuerdo de esa ciudad. Su humo quedará por los siglos y los siglos como recuerdo de lo que cuesta el paganismo, la idolatría y la maldad en esta tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que Jerusalén, las ciudades de las naciones, y Roma recibirán el impacto de ese terremoto que hará pedazos esas ciudades. Las hará pedazos, pero el juicio más grande es sobre Roma. Pero le preocupen ustedes en eso. Agárrese de Cristo Jesús, que a Cristo no hay terremoto que lo lastime, y a los de Cristo tampoco, porque estamos metidos en Él, estamos escondidos en Él. Para que se caiga uno, se tiene que caer el Señor, y el Señor no se cae. Al Señor no hay quien lo haga caer. Él está firme, es fundamento sólido. Agárrese de Él, escóndase en Él, vive en Él y sálvese, gente, de que sea tarde. Bendito sea Dios. Los que han aceptado a Cristo en esta campaña, entienda, amado hermanito, que la única esperanza de usted sobrevivir a lo terrible que viene en los próximos días sobre esta humanidad perdida en su pecado, es que usted se mantenga agarrado de Cristo. Que usted lo aceptó en estas noches ahí, con todo su corazón, y ahora mismo usted está ahí en la mente, dígale, y me voy a mantener agarrado de ti, y no te voy a soltar por nada, tú tampoco me sueltes a mí. Si tú te agarras, no te va a soltar, Él te va a agarrar más. Si tú lo aprietas, Él te va a apretar más. Si tú lo abrazas, Él te va a abrazar más. Si tú lo besas, Él te va a besar más. Si tú te consagras, Él no te va a soltar, porque Él te ama. Él murió por ti, derramó sangre por ti. Él no quiere que te pierdas. Agárrate de Él, échale mano a Él. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Porque ustedes que han aceptado a Cristo en la campaña, se llegan a apartar y se pierden esos días tarde que vienen. El remordimiento va a ser terrible. Recordar, y yo que lo acepté en San Francisco y me fui atrás. Pero ¿de qué vale entonces el remordimiento? Usted tiene la salvación ahora, manténgala, que es lo único eterno y lo único grande. Lo demás todo se lo llevará el viento. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué más dice la Biblia de ese terremoto? Bueno, dice algo más que yo no me gustaría predicarlo, porque eso me toca a mí profundamente. Apocalipsis 16, verso 20, dice, y desaparecieron las islas, y no hubo más montañas. ¿Por qué no me gustaría predicar eso a mí? Porque mi país es una isla pequeñita, rodeada de océanos por todos lados. Puerto Rico. Y la Biblia dice que en ese día se la tragará el mar. Desaparecieron las islas. Hay traducciones que dicen, las islas huyeron. ¡Ja! ¡Qué terrible! Yo por lo menos me consuelo porque no voy a estar en Puerto Rico en ese día. Alábelo, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora tampoco voy a estar en San Francisco de Macorís en ese día. Sonríase, que el Señor le ama. Voy a estar en el reino de los cielos, porque mi Jesús me prometió a mí y a todos los que están aquí, que están firmes en Cristo, que nos levantará, nos librará antes de que los juicios vengan. Amén. Agárrese firme de Jesús, que antes de que esos juicios caigan, dice la Biblia que nosotros seremos arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Anoche lo predicamos eso claro. Tenemos promesas, no de hombres ni de religiones, del Cristo vivo que no falla ni miente. Sea bendito el nombre de Dios. Pero mire usted qué clase de terremoto. Desaparecen las islas, quiere decir que terremoto con maremoto. Y el mar será sacudido con tal violencia que se levantará como montaña y arropará las islas y se las tragará. Y dice, y no hubo más montaña, aplanó las montañas. ¿Qué clase de temblor? ¿Cuántos van a estar aquí abajo para ver esa cosa tan extraordinaria? ¿Cuántos van a estar arriba? ¿Cuántos van a levantar la mano y decir, yo voy a estar arriba contigo, yo voy a estar arriba contigo? Levanta esa mano y háblelo con confianza, yo voy a estar arriba contigo, yo voy a estar arriba contigo, Señor. Ahora dígale, ayúdame, ayúdame, Jesús, límpiame más, santifícame más, ayúdame, que yo no te falle, cuídame que no te falle. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice algo más. Ahora no es del terremoto, es de otra cosa que sucederá simultáneo al terremoto. Pero los científicos no pueden predecir eso, porque no pueden llegar tan lejos. Ni sus telescopios más potentes pueden ver esta parte que está en la Biblia que va a suceder en ese mismo día del terremoto. ¿Qué cosa? Apocalipsis 16, verso 21. Dice, y del cielo cayó granizo del peso de un talento, y la plaga fue tan grande, la del granizo, que dice que los hombres blasfemaban el nombre de Dios por causa de la plaga del granizo, porque fue sumamente grande. Mire cómo responde la humanidad, que viendo esos juicios blasfeman. Dice que están tan endurecidos ya en sus corazones que ya no hay camino atrás. Cuídese. Por eso que hay que tener cuidado y vivir con temor de Dios y con respeto a Dios, porque llega un momento que usted se hunde a tal profundidad que no lo saca nadie. Hay gente que están ya, mire, hundidos a profundidades tan grandes en el pecado y en la maldad y en sus depravaciones, que el asunto está serio y difícil, y algunos Dios los desecha cuando ve sus actitudes. Pero mientras el ser humano está ahí reverente, con temor de Dios, no se ha convertido todavía, pero está con temor de Dios, respeta las cosas de Dios, la mano de Dios está extendida para ayudarlo y darle oportunidad y sacarlo a flote en cualquier segundo. ¡Glorias a Dios! Quiere decir que eso viene. Ahora oiga esto, porque lo interesante del asunto es que dice en forma clara que el aguacero de granizo es granizo del peso de un talento. Yo he visto muchos aguaceros de granizo en lugares que Dios predica. Estaba predicando en México una vez, una ciudad que se llama Nezahualcóyotl. El nombre no es muy lindo, pero la gente allí es muy linda y muy buena, y tienen temor de Dios y buscan a Dios de corazón. Y cayó un aguacero de granizo una tarde que salimos todos corriendo a ver aquel escándalo. Caía como lluvia, pero mire de qué tamaño, así del extremo de un dedo, y rebotaban sobre el techo y sobre las ventanas y se metían dentro a veces hasta dentro de la casa y se derretían en el suelo ante los ojos de nosotros. Otra vez en una ciudad que se llama Bridgeport, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, nos cayó un aguacero de granizo y íbamos por la calle en un Volkswagen. Por poco nos arrasa el carrito. Cerramos corriendo todos los cristales y esos rebotaban, así del tamaño más o menos, como estemos un dedo también. Cayó, es que el aguacero de granizo terrible. Pero dice la Biblia que el aguacero de granizo que viene ahora es del peso de un talento. Y el talento es una medida de peso judía, que equivale alrededor de 47 libras. Oígale, mire, eso no es noticia linda. 47 libras, un aguacero de piedra de 47 libras, lloviendo sobre esta tierra y arrasando con los árboles, con las casas, con la gente, con los sembrados, con todo. Mientras el terremoto sacude la tierra, de pronto papá dice, ahora yo voy a tirar un aguacero de piedrita para abajo también. Mi alma te alaba, Jesús. Alábalo, ¿quién le ama? ¡Gloria a Dios! Ahora, hay gente que me ha preguntado a mí, quizás en son de burla, ¿y de dónde Dios va a sacar tanta piedra para tirar para acá abajo? Pues mire, está en la Biblia. Sonríase, el Señor le ama. Está en la Biblia, óigalo bien. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, capítulo 38 y verso 22, dice de dónde Dios va a sacar tanta piedra para tirar para acá abajo. Oiga lo que dice. El Señor está enseñando a Job ciertas enseñanzas y dice, Job, ¿has visto tú acaso los almacenes de la nieve? Depósitos de nieve, dijo. Oiga, eso que es interesante para los científicos, que se devanan los sesos explicando cómo es que cae la nieve y cómo se produce la nieve, y dan mil explicaciones, y Dios tiene depósito allá arriba. Cuando Él lo cree prudente, lo abre y la tira. Eso es todo. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Has visto, Job, tú acaso los depósitos de la nieve? Ahora, le dijo esto. ¿Y has visto acaso los almacenes de granizo que yo he guardado para el día de la batalla y del combate? Están los almacenes allá arriba, la compuerta está cerrada, pero las van a abrir. Y cuando caiga ese aguacero de piedra para acá abajo, de 47 libras cada partícula, hay de la humanidad que está aquí abajo. Prepare la cabezota esa. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que Él vive. Pero ¿cuántos no vamos a estar aquí abajo? ¿Cuántos no van a estar aquí abajo en ese día? Tire la mano para arriba, tire las dos manos para arriba, tire hasta la cara para arriba. Yo no voy a estar aquí, Señor. Yo voy a estar más arriba, más arriba, más allá de los almacenes de granizo. Estaremos nosotros. ¡Alabado sea Dios! Esos almacenes de granizo están allá arriba. Pero más arriba que eso están las casas, las mansiones del pueblo de Dios. Y ahí estaremos alojados nosotros diciendo: gloria a Dios que me libraste del granizo, me libraste del terremoto, me libraste de la guerra mundial, me libraste de todo juicio. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Alabado sea Dios. ¡Ay, liasaba! Bendito sea el Señor. Se ha glorificado el nombre de Dios. Apenas comenzó este siglo, siglo XX, este siglo trágico y terrible para algunos, pero de gloria para otros que están firmes en Cristo Jesús. Apenas empezó este siglo, Dios comenzó a mostrarle a la humanidad el juicio terrible que viene por terremotos. Y en el 1908, empezando el siglo, hizo un terremoto en Italia que arrasó la ciudad de Messina y murieron 75 mil personas. En el 1920 hizo quizás el terremoto más grande que ha ocurrido hasta ahora en la ciudad de Gansu, en China, y mató 180 mil personas. Mató más gente que las dos bombas atómicas que dispararon en la, lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese quizás es el terremoto más terrible. 180 mil personas mató. El que viene ahora, dicen los científicos, matará 100 millones de gente. Es decir, que todos esos eran unos temblorcitos ahí. Lo que viene es lo grande. En el 1923 hizo uno que arrasó la capital del Japón, la ciudad de Tokio. Mató 143 mil personas. Ahora, hace apenas unos días, hizo uno en un territorio de Rusia que mató miles de personas y lo sepultó. Hace poco hizo uno en la tremenda ciudad de Ciudad México, esa ciudad gigante de 17 millones de habitantes, que derribó montones de edificios. La última vez que yo fui a México, estaban reconstruyendo. Y había algo realmente irónico para la humanidad idólatra. Oiga esto bien, los amigos que están aquí. En México había una estatua que yo la vi, porque yo estuve en México poco antes del terremoto. Ya sabía que salía a tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Dios siempre saca tiempo a su gente. Yo salí y me fui para casa y apenas llegué a Puerto Rico, a los pocos días, el anuncio en los periódicos. Y cuando nosotros íbamos por Ciudad de México por la calle, me enseñaron a mí una estatua que había de un ángel de oro. Aquello resplandecía. Y algunos hermanos dijeron: mire, eso lo adora mucha gente aquí. Y le piden. Y creen que es el benefactor de la ciudad. Cuando hizo el terremoto, voló en pedazos, se hizo añico. Alabe lo que Él vive. Cuando yo pasé después del terremoto, el angelito ese no sé dónde estaba. Lo enterró el terremoto. Pero los que tenemos a Cristo Jesús, ni a Cristo Jesús hay quien lo entierre, ni a nosotros tampoco, porque tenemos la vida en Cristo Jesús, tenemos la salvación en Cristo Jesús, tenemos seguridad de victoria en Cristo Jesús, estamos asegurados para vida eterna, y Él lo dijo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Esto no es cuestión de estatua, ni cuestión de muñequitos que se caigan al hombro. Esto es cuestión de un Cristo vivo que resucitó frente a los muertos, a dar vida a los que creen en su nombre. Y Él lo dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Se ha glorificado el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando Dios me llevó y me abrió una puerta increíble para predicar en Nicaragua, por dos veces en el mismo año, el año pasado, dos veces, y nos abrió puerta en marzo y nos permitieron predicar tres días en la capital. En esas tres noches se convirtieron más de 4,000 personas. Apenas yo regresé a Puerto Rico, recibí cartas de allá, que todas las iglesias estaban llenas de esos nuevos creyentes. Pero cuando pasaron esos tres días, el gobierno quedó muy bien impresionado por la gente que se sanó, por el orden que había en la campaña y la demostración que dio el pueblo evangélico de orden y de respeto. Y cuando yo volví a reclamar permiso para ir a predicar, entonces, tres semanas, no tres días, sino tres semanas, y quería campañas en el interior, cuatro ciudades del interior. Nicaragua es un país pequeño, las ciudades son apenas de, no son ciudades grandes como esta, ni como Santiago que tiene como 1,000,000 de habitantes, son ciudades de 30,000, 40,000 habitantes pequeñas. Pero una gente, hermano, anhelante de Dios, hambrientas de Dios y gente valerosa. Yo me quedé atónito cuando a mí me dieron permiso para ir. Estaba en plena guerra el país, esa guerra civil que había ahí. Ya has visto los periódicos cuántas veces, el gobierno y los contras, y una guerra terrible. Y yo fui, no importa a mí la guerra, no importa a mí, si yo voy a predicar a Jesucristo, me vuelan la cabeza, voy con el Señor, alabe lo que Él vive. Sea bendito el nombre de Dios. Y me permitieron predicar en cuatro ciudades del interior, campañas de tres días. Y después terminábamos con cinco días en la capital. En todos sitios, el gobierno nos abrió puertas y nos dio los estadios y nos dio los lugares y nos prestaron amplificadores de ellos para usarlos para las campañas. Estaba muy bien impresionado con los primeros tres días. Ahí fuimos nosotros por las ciudades del interior. Recuerdo cuando estábamos predicando la campaña en la ciudad de Estelí, la linda ciudad del interior. Mientras estábamos en la campaña, estaban peleando a todo volumen, como a 35 kilómetros de distancia, pegados a nosotros. Pero lo grande del asunto es que los nicaragüenses que bajaban de las montañas a la campaña, le pasaban por la nariz a la guerra, con bazuca disparándose y tiros y cuanta cosa, y ellos en camiones llenos que no cabía nadie más, pasaban por el territorio de guerra, no, pasamos que nos huelen, vamos a oír de Cristo, vamos a buscarle al Señor, y ahí estaban. ¡Alabado sea Dios! Y cuando se acababa el culto a las 10:30 de la noche, más o menos, pasaban los camiones de regreso hacia arriba. Vivían gente viviendo arriba en las montañas en Nicaragua. Yo me quedaba atónito y decía, Señor, tienes que honrar ese pueblo. Es lo mismo que digo aquí todas las noches cuando veo esta multitud que está aquí todas las noches. O cuando vi, como vi en la capital, el primer sábado de la campaña, que cayó un aguacero, que aquello fue un diluvio, hermano. Y no se fue nadie del estadio. Ni una sola persona se fue. Y iba lloviendo desde temprano. Oiga eso. Y según llovía, la gente entraba al estadio. Y lloviendo y entrando. Dios honra esa fe. Se ha glorificado el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando terminamos las cuatro campañas en el interior y vinimos a la capital, el último día de la campaña, el presidente de Nicaragua vino a la campaña. Daniel Ortega. Y yo recuerdo que cuando él subió a la plataforma y vio la multitud que había, abrió los ojos y me miró y me dijo, ahí hay como 120,000 personas. Pero los expertos de su gobierno que calcularon metro por metro, calcularon 150,000 personas. En un lugar grandísimo que ellos nos concedieron, pero no es como aquí, abierto, todo el mundo de pie. De pie todo el mundo. Y cuando él le dieron el micrófono, el saludo al público, habló algunas palabras y dijo, bueno, la verdad es que el hermano ya había venido tres días y ahora vino tres semanas, lo invitamos que venga ahora tres meses la próxima vez. Aleluya. Y dijo que salió por vía satélite a todo Puerto Rico, a Estados Unidos y a montones de países, aquí a la República Dominicana, los que estaban oyendo lo oyeron. Dijo, reconocemos que desde que él vino acá ha habido un cambio. y hemos visto un cambio. Y dijo, con la ayuda de los cristianos de Nicaragua, conseguiremos la paz para Nicaragua y todo Centroamérica. Eso lo habló él por su boca, por vía satélite. ¡Ay, Samaya Sohaba! Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, en Nicaragua, en la ciudad de Managua, la capital, yo me extrañé cuando el avión descendía, porque yo miré la ciudad y veo la ciudad tan y tan grande. Pero también noto que no hay un edificio, ni uno. Todos son casas de un piso, extendidas en un territorio muy grande. Después yo llegué un día y pregunté, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene un edificio? Me dijeron, porque cuando hizo el terremoto terrible que hizo aquí, tumbó todos los edificios y el gobierno anterior no reconstruyó nunca. Y la gente construyó por el lado y extendieron la ciudad. Todo es de un piso, todo el mundo. La ciudad se ve extendida en forma tremenda. Yo dije, ese terremoto fue terrible. Me dieron testimonio. Oiga lo que están aquí. Lo que cuesta la irreverencia y lo que cuesta creerse que el Dios de nosotros es un muñeco que tiene ojos y no ve. El día antes del terremoto, en Managua, Nicaragua, que arrasó la ciudad, salió en los periódicos en letras grandes que iban a inaugurar un cabaret en el cual iban a bailar desnudo la gente. Hermano, contra Dios no se puede abusar. Y el Dios de nosotros es amor y misericordia, y es fuego consumidor con la gente irreverente que se cree que lo pueden insultar y quedarse lo más tranquilo. Mire, óigalo claro, no bailaron nunca desnudo en el cabaret, porque vino el terremoto antes de la inauguración, hizo pedazo a la ciudad, y los que iban a bailar desnudo se fueron al infierno, y ahí no hay baile. No bailaron nunca jamás en su vida. ¡Shamala yasoha feama! ¡Qué terrible! Pero mucha gente aprendieron su lección, y el pueblo ahora tiene un temor de Dios tremendo. Y el pueblo llegaba a las campañas en todas las formas de comunicación, bicicleta y carrito y carros tirados por caballo, donde iban docenas y docenas de personas ahí, y camiones repletos de gente y gente a pie que caminaban kilómetros para llegar a la campaña. Quiere decir que a veces Dios tiene que permitir cosas terribles para que la gente entre en conocimiento de que hay un Dios en quien hay que respetar. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando hay temor y respeto a Dios, mire, Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunda. ¡Glorias a Dios! Y cada persona que está aquí entienda esto. Lo grande de Dios no es solamente que te quiere salvar a ti. Oiga el que está aquí. Lo grande de Dios es que te quiere salvar a ti. Pero también, oiga bien, quiere salvar tus familiares. Usted tiene seres que usted ama, sus hijos, su papá, su esposo, su esposa. Dios no quiere salvar a usted, pero los quiere salvar a ellos. Y la promesa es, será salvo tú y tu casa. Óigalo. Que si cuando usted acepta a Cristo, usted sabe que inmediatamente Dios comienza a moverse. Óigalo bien, comienza a moverse a favor de su familia, luchando por salvárselo. Y los que conocemos a Cristo hace años que llevamos, hemos visto eso moverse en nuestras vidas, en una forma sobrenatural. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia lo dice, Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que todos los padres y madres que están aquí, usted quiere que sus hijos se salven. Acepte a Cristo y viva para Él y póngale un seguro de vida a esos hijos que usted ama. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Alábelo que Él vive! Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Había una mujer en cierto lugar en los Estados Unidos. Le sirvió a Cristo toda su vida. Amaba al Señor más que a su vida. Y tenía una gran familia. Y en la familia había alrededor de 9 hijos. Y esa mujer, después de servirle muchos años al Señor, enfermó gravemente. Y una noche, el médico que atendía salió de la habitación y llamó a los hijos y le dijo: vayan a la habitación, despídanse de su mamá, que está a punto de partir con el Señor. Le queda apenas una hora de vida. Los hijos entraron todos a la habitación, ellos amaban profundamente a esa mujer. Rodearon el lecho y todos miraban a la madre en silencio. Y cuentan que ella levantó una mano y agarró la mano del hijo mayor, se la apretó y le dijo: hijo mío, tú sabes cuánto te amo, cuánto nos hemos gozado, especialmente cuando te arrepentiste y te convertiste al Señor. ¿Cómo nos hemos gozado en las cosas del Señor Jesucristo? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido juntos en la iglesia? Le dijo: pero yo estoy a punto de partir. Estoy a punto de irme. Me voy con Jesús. Pero no te voy a decir adiós. Ni me voy a despedir de ti. Solo te voy a decir una cosa. Buenas noches, mi amor. Te veré en la mañana. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, el que conoce la Biblia, ¿entiende? Que el que muere hablando acá nosotros, en cuanto a lo físico, que este cuerpo deja de ya de existir aquí en la tierra. El que muere físicamente aquí, pero tiene a Cristo, sabe que sale del cuerpo y se va derechito con el Señor. Se lo llevan los ángeles para arriba, eso está en la Biblia. También sabe que viene un día glorioso, y que lo predicamos anoche, en que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, alabados a Dios, y se levantarán con cuerpos de gloria hacia lo alto. Dejarán los sepulcros vacíos. Ella sabía eso muy bien, era una mujer de Dios de años. Y sabía que su hijo era convertido, que también tenía el mismo destino. Y se lo dijo: ¿para qué voy a despedir de ti? Lo que te voy a decir es: buenas noches, mi amor. Te veré en la mañana gloriosa de resurrección. ¡Glorias a Dios! Y todos los que están aquí en esta noche, que han aceptado a Cristo y están firmes en Cristo, y los que han aceptado a Cristo aquí en la campaña, como 6,000 personas que han aceptado aquí en la campaña, le puedo decir yo en esta noche: usted se mantiene en Cristo, se afirme en Cristo, firme en la iglesia, que lo bauticen en las aguas, que se llene del Espíritu Santo, y en la mañana que se acerca, eso está a punto de acontecer, todo está cumplido, nos veremos y nos gozaremos en el reino de los cielos, asegurados para vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Mi alma te alaba, Jesús. Dice la Biblia que el hijo lloraba. Ella le agarró la mano al segundo hijo. Le habló varias palabras: cuánto te amo, muchacho. Cuánto nos gozamos cuando aceptaste a Cristo y le hemos servido juntos. Y después, lo mismo. No te voy a decir adiós ni me despido. Buenas noches, mi amor. Te veré en la mañana. Y ahí fue uno a uno, despidiéndose de todos los hijos. Hasta que llegó al último, al menor. Y le apretó la mano bien fuerte. Le dijo: ¿cuánto te he amado? Probablemente te he amado a ti más que a todos los demás hijos que tengo. Quizás por ser el menor te he amado tanto. Pero a ti solamente puedo decirte una cosa. Adiós, hijo mío, adiós. No nos veremos jamás. El muchacho sacó un grito. ¡Madre! ¿Cómo es eso? Que a todos los demás le dijiste: buenas noches, mi amor, te veré en la mañana. Y a mí me dices: adiós, hijo mío, adiós, no nos veremos jamás. Tú no puedes partir en esa forma, le dijo. Y ella lo miró y le dijo con tristeza: porque tú eres el único de mis hijos que te has negado a servirle a mi Cristo. Te has negado a convertirte a Él y sigue viviendo en tu pecado. Y yo estoy a punto de morir y me voy con Jesús. Y tú también morirás luego. Pero irás a otro lugar. Yo no estaré allí. Jesús tampoco estará allí. Por eso te vuelvo y te digo: adiós. No nos veremos jamás. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y el muchacho sacó un grito más histérico. No puedes partir en esa forma, más.